El senador Santiago Krill me dijo en estos micrófonos la semana pasada que él quería de como fuera, pero, o sea, porque yo le decía que si quería ser líder del PAN ahora, pero me decía, como fuera, quiero participar en esta reconstrucción del Partido Acción Nacional. Y la primera manera en que lo ha hecho es mandando una carta abierta que dice volver a los orígenes, que mandó a todos los panistas, en donde, escribiendo en primera persona del plural, hace una crítica de lo que ha pasado. Y quiero creer, senador Krill, ¿cómo está? Buenos días, que es de los 9 años de gobiernos panistas, no solo de estos 3, ¿verdad? Así es, Carlos, buenos días en primer lugar. Buenos días. Efectivamente, sobre todo mi crítica es en esta etapa que hemos vivido los panistas como partido gobernante, porque tiene mucho que ver lo que hemos hecho con los resultados electorales. No digo que la estrategia equivocada no haya sido un factor también determinante, que las designaciones que fueron mayoritarias y no las elecciones internas también hayan sido otra de las causas. Igualmente, lo que hicieron algunos de los candidatos en lo particular y en sus campañas, el trabajo que dejaron de hacer, el hecho de que nuestro partido no sea un partido nacional, y esto lo demuestran los resultados, que tenemos muchos estados donde no ganamos un solo distrito. Todas esas son causas relativas a esta elección. Ahora, sin embargo, hay causas, Carlos, más profundas. Sí, hay una frase, además, el senador Krill, que fue secretario de Gobernación en el gobierno pasado y que fue al principio de este sexenio líder del PAN en el Senado, dice: de oposición ahora lo toleramos y en el peor de los casos lo defendemos y lo alentamos, al grado de asociarnos con personas y causas que antaño no dábamos tregua por su comportamiento antidemocrático y corrupto. En otros párrafos también deja ver que que el regreso del PRI en mucho tiene que ver con que no solo cuando llegó Vicente Fox, sino tampoco cuando llegó el presidente Calderón, se hizo una revisión muy clara del régimen, senador, ¿no? Es decir, del régimen en todos sus sentidos. No se hizo alternancia, pero no transición de verdad. Mira, yo qué es lo que veo, Carlos, y esto es para mí lo más importante, que el viejo régimen, en su dimensión corporativa, clientelar, de redes de corrupción, que se traducen en una economía cerrada, monopolizada, en muchos casos, que se traducen en un orden sindical antidemocrático, con falta de transparencia, y en el caso muy particular de la educación, en un resultado verdaderamente reprobable para alumnos, para maestros y para la infraestructura física. Que las redes clientelares que enredan al campo impiden que los programas sociales lleguen al productor en el surco. Que todo aquello que impide un proceso dinámico en nuestra economía se ve frenado una y otra vez por la conservación de antiguos privilegios. Sí, pero este para mí es el viejo sistema, el cual representa el enorme reto y desafío al PAN por venir. Ahora, senador, yo estoy seguro que usted, como secretario de Gobernación en ese gabinete, como sé que también se lo plantearon en este gabinete, la pregunta es, ¿se puede? Es decir, ¿se puede o se pone en riesgo la gobernabilidad? ¿Se pone en riesgo? Porque ese era un poco el argumento, estoy seguro, en las discusiones de ustedes cuando llegaron al gobierno, cuando llegó el presidente Calderón al gobierno. Siempre había el miedo de si no se arma, pues. Es decir, si se rompen esas ligas y esos intereses, si se arma o no se arma. De otras maneras, si se pierde gobernabilidad cuando se tocan esos intereses tan enclavados ya en el régimen político. Sin duda, esa es una de las discusiones, pero yo pienso que debemos de hacer el intento, por supuesto no tomar ni comprar todas las batallas al mismo tiempo, ordenar prioridades, pero Carlos, por ejemplo, ¿qué no podemos abrir los mercados que hoy están cerrados por monopolios? ¿Qué no podemos abrir los sindicatos para que el agremiado de un sindicato vote de manera libre y secreta y conozca con plena transparencia lo que sucede, hombre, en las tesorerías de los sindicatos? Son demandas añejas, ¿no? ¿Qué eso realmente pondría en riesgo la estabilidad del país? ¿Qué la pondría en riesgo verdaderamente si hacemos programas y les quitamos ese rasgo de paternalismo que viene de, bueno, de raíz del viejo sistema, y buscamos que realmente esos apoyos le lleguen, en el caso del campo, al productor. ¿Qué realmente pondríamos en riesgo la estabilidad política del país? Yo creo que no. Nos tenemos que preguntar con mucha sinceridad y honestidad, ¿cuál es la misión originaria del Partido Acción Nacional? Durante 70 años, Carlos, estuvimos buscando una democracia electoral. Y fue una lucha en donde el PAN estuvo en la delantera y tuvo un papel fundamental en el logro finalmente de esta democracia electoral. Pero esa no es la única batalla, Carlos. Ahí es donde empiezan todas las batallas de la democratización del país. Y es por eso lo que yo estoy convocando al panismo, es para que pensemos en nuestras siguientes batallas. Para que veamos que precisamente lo que nos ha alejado del ciudadano común, lo que nos ha hecho perder esa confianza en elecciones o en el distanciamiento natural de la sociedad con respecto al PAN, ha sido que nos hemos desviado de esa misión originaria de que el PAN sea un instrumento para democratizar el país. Un instrumento que lo mismo sirva para la democratización de los sindicatos, del campo, de la economía, de la cultura, bueno, Carlos, hasta del deporte. Hasta ahora que estamos tan metidos en esto de nuestra selección, hasta el deporte. ¿Por qué le parece importante prorrogar un tiempo esta elección? Mira, más que prorrogar un tiempo, Carlos, lo que yo pido al panismo y sobre todo a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es que primero discutamos las ideas y después las personas. Sobre todo a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es que primero discutamos las ideas y después las personas. Okay. Es decir, primero pongamos de acuerdo qué fue lo que sucedió en esta elección, cuáles son las causas próximas, es decir, las que tienen que ver con el proceso electoral, cuáles son las causas de fondo o más remotas, es decir, nuestra condición de partido gobernante y ese desvío de la misión originaria del partido. Tengamos un buen diagnóstico que pueda construir un mandato convenido para el nuevo dirigente. Y una vez teniendo el diagnóstico y lo que debe de hacer el partido en los próximos 3 años, entonces sí vamos a tener con claridad y vamos a poder conocer cuál es el perfil que necesita el Partido Acción Nacional como nuevo dirigente. Y solo una vez que tengamos ese perfil, entonces sí, que empiece la competencia interna entre los distintos candidatos, pero no antes. Porque de otra manera simplemente estaríamos dejando a un lado las causas más importantes que nos tienen en esta situación, en esta circunstancia, y renovar al partido solamente de personas no va a cambiar absolutamente nada. El próximo dirigente va a cometer los mismos errores y nos va a llevar a los mismos fracasos. Pues estaremos muy atentos a lo que suceda a partir de hoy. Senador, yo como siempre le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada de hoy por hoy. Le mando un saludo, senador. Igualmente, y muchas gracias, Carlos. Es el senador Santiago Krill, que pone en la mesa los temas que él cree deben ser los que se deben discutir antes de elegir a cualquier nuevo dirigente en el Partido Acción Nacional. Les recuerdo, hoy en la mañana se empieza a reunir el Comité Ejecutivo Nacional para hablar del proceso para elegir al nuevo líder, pero como dice Santiago Krill, también para elegir el nuevo rumbo del Partido Acción Nacional. Allá en la Colonia del Valle estarán atentos a todo lo que sucede, y nosotros aquí en W Radio también.